estas fechas tan especiales, donde lo espiritual toma el sentido auténtico. ¿Qué pasó, compadre? Ya no puedo con esta cruda. Sabía que hoy se me partiría la cabeza, que mi estómago estaría dando vueltas y que mis ojos estallarían de afiebrados. ¿Y saben qué? No, no soy adivino, pero nos conocemos bien, ¿eh? Estaba pensando justamente lo bueno de las salutaciones por email, ¿no? Uno en 15 segundos puede felicitar y me enviar felices fiestas seleccionando la lista de contactos y ¡voilá! Ya te sientes reconfortado como si hubieras cumplido con vaya uno a saber qué mamada. Pero está lo negativo, y lo negativo, créanme, es que pesa más, ¿eh? Lo mismo hacen contigo. Es decir, así llegamos al 20 de enero y todavía bajamos mensajes que dicen ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Desde luego, de gente que ni conoces y que vaya uno a saber por qué mierda estás en su lista de contactos. Es como un mega spam navideño y tú borrando y borrando y borrando. Lo peor son aquellos que colocan la frase ¡Aprovechamos la ocasión! ¡Felices fiestas! Y aprovechamos la ocasión para saludarte por tu cumpleaños, por tu casamiento, tu separación, tus éxitos laborales, el egreso de la universidad y cualquier otra mierda que te haya pasado y que yo no me haya enterado. O aprovechamos la ocasión para recomendarte que puedes obtener un mayor rendimiento de tus cartuchos de tinta si los recargas con nosotros. ¡Carajo! O sea, esos tipos no nos quieren. O sea, te saludan y te venden chingaderas. Realmente no se puede creer. Sería algo así como, señora Marta, lamentamos lo de su esposo y aprovechamos la ocasión para comentarle que bajamos el precio en todos nuestros modelos de ataúdes de pino, de roble y de cedro. En fin, yo no sé a qué llevará todo esto, pero en algún momento todo estallará en mil pedazos. ¿Y saben lo que quedará flotando en el universo? Pequeños pedazos de saludos navideños que hayan obturado por ahí ciertas redes cósmicas por los siglos de los siglos. En síntesis, creo que todos estamos hasta el cuello de saludos festivos. Y más teniendo en cuenta a los pendejos que te lo envían con fondo fotográfico, 156 links de páginas recomendadas, dos Santa Clauses animados y toda la bola de adornos navideños titilantes formando un pinche marco que al final de la historia termina pesando un chingo, tardas mil horas en bajarlos y cuando lo abres encuentras un comentario idiota luego del Felices Fiestas del tipo, mira esto qué gracioso, es una persona que tú ni conoces y no te parece gracioso ya a esta altura ver a Santa Pedote haciendo un calvo ni al Reno Rudolph bailando como Michael Jackson en un GIF, al carajo con todo y ya ni ganas de hablar de política, de elecciones, de congresos, de congresos que particularmente en esta época están sacando como leyes a escupidas, ¿no? Y bueno, de las mil y una noches culeras que las noticias mundiales tienen de paradas para nosotros. ¡Basta de programas de Navidad! ¡Basta de saludos! ¡Basta de todo! ¡Es lunes y aquí estamos! Dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este... ¡Caos Total! No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir... ¡Basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores, sobrevivientes de estas fiestas y empleados del mes que a pesar de todo hoy día lunes están en sus chambas, sean ustedes muy bienvenidos a la 991ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de esta resaca con lucecitas intermitentes! Ya con la cruda, estamos como a otra velocidad, ¿verdad Lagarto? Y que es la velocidad de la intermitencia. De las luces que nos han entrado por la nuca, vaya uno a saber. Uno está en cualquier momento con eso va a vomitar, digo. No, ya vomité. Estemos preparados para ese tipo. Ya está, vacío, sí. vacío, perfectamente. Sí, necesito algo más de comer. Y ahora viene el hambre, ¿verdad? Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, mejor dicho, los despojos, lo que quedan de ella. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. No le pidan reflejos rápidos en el día de hoy, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! ¡Ah! Agotado, capitán. Agotado. Está agotado. Estamos todos iguales. Sí que sí. Estas fiestas son tan intensas. Es mucha la intensidad con la sí, que... Sí. Señoras y señores, presentaremos además a toda esta tripulación. Pase es lo que pase, ella tiene un maquillaje milagroso que hace que, si no está visible, se ponga es de espaldas. De las estrellas. Y de espaldas la aplauden igual, créanme. Maquillada como estrella, estrella, ¿qué es ella? Señoras y señores, la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda! Sí que sí, y con ese trasero, ¿cómo la van a aplaudir? Claro, pero la falda del año que viene la queremos más corta, ¿eh? Sí, mudita. Y ahí está, ¿desde cuándo esta mamá Noela es recatada? Señoras y señores, presentaremos ahora al más electo de toda esta tripulación, que hoy más que nunca está representando a todos los cabrones que están totalmente asqueados, al borde del vómito, frente a una consola en una red de retransmisores terrestres, diciendo, pero ¿cómo puede ser que esté trabajando este lunes, cabrón? ¡Qué mal cayeron las fiestas! Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los Mickey. ¡Grande, Mico! ¡And Prunzil Tate Joe! Igualmente, para los micos no hay feriado, no hay fiesta. Para los micos no hay fiesta. La fiesta es para los otros. Los micos solamente ven a través del cristal las fiestas ajenas, como en el Palacio de Versalles, antes de caer la monarquía. ¿Alguna vez caerá, Mico? Estará siempre ese cristal. Sí, que la esperanza no decaiga. Bueno, al carajo el cristal. Sí, al carajo el cristal. Bueno, participa de la fiesta entonces. Ha peleado por sus derechos y los ha ganado. Recorremos las instalaciones de la fábrica de chocolates. Nuestras manos y frentes hacen agua ante el vapor. El olor nos satura las membranas. Las olas de azúcar nos cubren. Y en la sección envoltorio salimos asqueados, saturados y listos para derretirnos en cualquier aparador. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Creo que la realidad y función única de este programa es haber nacido para contemplar mensajes como el siguiente que llega de parte de Mushe. Hola, Mushe. Sí, dice, ¿cómo están? Hola, chicos, feliz año. Les habla su viejo amigo, el Mushe. Dice, espero que no se hayan olvidado. No, Mushe. Mushe, pero... No, pues, ¿cómo se te ocurre? Dice, los rumores de mi muerte han sido apresurados. Tan apresurados que goza de buena salud el Mushe. Dice, lo único que murió fue mi computadora. Y luego nos pasa a hacer una narración que tiene que ver también con estas fiestas, ¿verdad? Mi salón y yo presentamos una pastorela. Dice que, de hecho, nos comprometimos a hacer sin tener un guión. Así que, ¿quién la terminó escribiendo? ¿Quién más que Samara, un amigo santero, y yo, un elefantista? Pues nada, fue todo un éxito nuestra pastorela. Luego les paso el guión, la hicimos sin un peso. Terminamos tres güeyes robando cartón de un súper que queda cerca de la universidad una hora antes de terminar la función. Para todo esto, bueno, ocurrieron un sinfín de cosas. Sí. Y esto tiene su razón de ser, porque luego de haber hecho el guión y haber presentado, llegó el momento de presentarla ante todos los que estaban allí, justamente, y dijeron, señoras y señores, con ustedes, aquí la pastorela. ¿No será mucho? Una visión particular de una pastorela, que para aquellos que no entiendan qué es el pesebre para algunos, ¿no? La pastorela es donde... Sí, pesebre viviente. Pesebre viviente y en este caso. Pero la gente aplaudía de pie porque no podía creer lo que estaba viendo en esos momentos. Bueno, nosotros... Una dijimos, visión borda. Sí, totalmente. Dice, en fin, así fue. Dice, tuvimos que robar estos cartones para hacer la escenografía. En verdad fue una mierda la organización. Hubo dos directores, lo cual ya es complicado, porque dice, no se ponen de acuerdo. ¿Cuál es de la Virgen María? Sí. No, ¿cómo que no? Esta niña era de la Virgen María. No, este niño era de la me Virgen María. Me gusta más tú. Pero no, a mí me gusta. ¿Y dónde está el niño? Que nadie tiene un bebillo para poner. No, hemos traído un muñeco. No, un muñeco no. Si bueno, es un pesebre viviente, pongan algo, claro. A mí no me gusta donde están ubicadas las vaquitas. Quitan las vaquitas, pongan dos cabritos. Y así los directores entraban en riña. La cuestión es que yo terminé orinando sangre, dice el Mushe. ¿Qué hiciste, Mushe? Me imagino al final. Sí, ¿no? Sí. Y ahí viene, y la estrella Evelyn, y no sé qué, y el Mushe orinando sangre. ¡Wow! Está orinando sangre. Y la gente de pie, ¡milagro! Y aplaudiendo, y él con un rostro de dolor. Dice, bueno, yo terminé orinando sangre. La coreógrafa sufrió parálisis facial. En determinado momento quedó como diciendo. No podía creer lo que estaba viendo. Claro, y ustedes entran por aquí. Terminó así como mullida, y bueno, y la quitaron, ¿no? le dijeron la mucho estrés para la coreógrafa y se la llevaron. Dice, a ver, un aplauso, despedimos a la coreógrafa. Sí, que no está sonriendo, sino que se le ha paralizado el rostro, ¿eh? Así que agradecida, la hacían saludar y se la llevaron, la coreógrafa con parálisis facial. Dice, en fin, fue una mierda, dice, pero salió chingón, la verdad. Tanto que estamos planeando otra. Oh, ah, bueno. Claro, para Broadway. Profe, claro, la próxima será en Broadway y estará profesionalizada esta pastorela, que fue un buen intento, ¿no? De hecho, esto va para Broadway. Dice, la idea original era que lo que se ganaran las representaciones fueran para los niños huérfanos. Ah, los niños huérfanos dijeron, nos van a dar el dinero recaudado por esa pastorela donde uno orinaba sangre y se retiraba una señora con parálisis facial. No, gracias, estamos bien como estamos. Dice, no, pero ni madres, nos costó un huevo hacerla, así que se destinó a la posada. Terminando las actuaciones, me despido. El muñeque saluda y se retira por izquierda y ya está mucho mejor. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África. Y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos En Caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Hola, desintegrados navideños, les saluda su amigo el Bellotero de Nogales, Sonora, México. Hola, Bellotero. Dice, espero que se encuentren bien tripulando en su nave. Digamos que sí. Y preparándose para las fiestas de Navidad. Ah, no, ya pasaron. Ya debemos prepararnos nuevamente. Ahora vienen las de Año Nuevo. Sí, voy a... Y luego la de los mil. Hacemos, y la de Reyes, los luego, Reyes Magos. No, pero cae justo con la de los mil, que y, se jodan y los luego, Reyes. Y luego las rebajas, claro, pero sí. Estarán aquí los Reyes, porque no lamentamos podemos... Estamos en España, sabemos que la festeja muchísimo, pero bueno, este claro. Año se festejan los mil. Los mil, y no, sí. Y no hay otra, entre paréntesis, ¿no? Entre comillas esto, todos aquellos que han enviado mensajes como este, como el del Bellotero, que dice, se estarán preparando para las fiestas, y las fiestas ya han pasado las de Navidades, tengan en cuenta que los mensajes han llegado con todos los regalos, con toda la buena vibra y con toda la mejor onda, y que no es que los estamos discriminando. ¡Menos Santa! Aquí en la nave llegó todo. Sí, menos Santa. ¿Alguien vio Santa? Santa Claus no nos quiere. No. San Nicolás está enojado con nosotros. Varios años hace que no viene. El viejo Pascuero nos odia. Sí. Y Bus también. Bueno, entre paréntesis. Pero dice, no nos conoce. Dice aquí el Bellotero de Nogales, espero que se encuentren bien y todo eso. Yo aquí me encuentro en el planeta Tierra soportando las chingaderas que me pasan. Pero al escuchar su programa, bueno, el cual se me hace bien chingón, bueno, me hacen el día más soportable. Lo que me trae a contarles, y si ustedes me lo permiten, lo que me sucedió el otro día, lo cual fue algo que todavía me acuerdo y me cago en la risa. Resulta que estaba en el banco cobrando el cheque de mi paga y el bono navideño, ¿no? ¡Uah! ¡Qué chingón! Sí, y bueno, el cual, el bono navideño, el cual aquí en México también lo puede conocer como aguinaldo, ¿verdad? Es una paga un poco superior para los gastos navideños, que igualmente jamás te alcanzará. Estaba yo encabronado porque, para empezar, era una pinche mierda lo que me había dado de bono. O sea, bien poquito. Encima me habían dejado de guardia por estos días mi trabajo y por lo tanto tenía que trabajar esos días navideños. Era una enorme puta fila de gente cobrando lo mismo que yo, y también pensando sobre la pinche perra chihuahueña pedorra y tantas pinches cosas que me encabronan. Y me... ¿Recuerdan? La perra chihuahueña fue la que se legació justamente en la casa de los suegros, y él pasó por el pedorro, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y estaba pensando, enfrascado en esas cosas, y me deprimen mucho esas cosas en estos días, dice, y en eso veo una señora que estaba buenísima y tenía con ella un niño pequeño, quien estaba haciendo un desmadre en el banco, insoportable el cabroncito. Dice, la señora ya enfadada le dice al niño, ponte en paz, si no le voy a decir a tu padre que te regañe y te pegue por cómo te estás portando. Y en eso le responde el pinche chamaco, dile, y yo le digo al abuelito que tú le chupas el pito a mi papi. Oh. Se creó un gran silencio en todo el banco. Dice, y posteriormente empezaron las risas. La señora tuvo que salirse del banco de la pena. Me quedé riendo y pensando, afortunado el que disfruta de una buena mamá de vez en cuando, y más una mujer así. No era la niñera. era la mujer. Era la mujer y el hijo. Entonces, le estaba hablando la madre el chamaco. Chamaco irrespetuoso, caen para adentro. Pero bueno, no. Y cuando lo hacen en público, es claro, como que se ruborizó la señora, salió del banco. Recordando al amigo Al Capone de Culiacán, quien dice: mamadas son mamadas, dice. Lo cual es cierto, pero también depende de quién te las haga. Bueno, me despido, tripulante de la María de Tijuana, deseándoles una feliz Navidad. Y si se ponen hasta la madre de pedos, inviten, porque yo también voy a hacer lo mismo. Postdata, me puse el nickname de El Bellotero, porque Nogales era famoso por sus bellotas. Sí, y de hecho, así le dicen a los nogalenses, belloteros. Como a los toluqueños dicen choriceros, a los nogalenses le dicen belloteros. Pero ahora la fama de esa ciudad es muy otra, dice. Bueno, después le platico de eso. Está bien, bueno, un abrazo para el bellotero ahí, para toda la gente de Culichi, ¿eh? ¡Molinda! Ja, ¡hola, Molinda! Desde Honduras. Sí, hubo problemas, Molinda, No, pero ya no llegan los problemas. Molinda es la primera en reportar problemas en la nave. Sé que sí. Es el primer mensaje que llega como... debe intentar bajar el programa bien temprano. Nico. Y ese, no. Nico, ya estás pedo otra vez, estás haciendo chingaderas. Bueno, Molinda, nuestra auditora oficial de la María Tijuana, nos dice: hola, mis panetones de chocolate. Hace una semana compré un pavo congelado para la cena de Navidad. El jueves en la mañana lo sacamos del congelador para descongelar al animal. Y estaba vivo. Cuando lo sacamos del envase, nos dimos con la sorpresa. ¡El pavo is alive! ¿En serio? No, el pavo no estaba vivo, güey. Se cree que es Walt Disney, ¿qué pedo? Sí, claro. Estamos experimentando con un pavo para ver si podemos aplicar esto con el viejo Walt. Pero no, dice, bueno... Y porque si lo congelaron vivo, quizás cuando lo descongelan sale vivo, chingón, y dice: hola, feliz Navidad. Qué impresión, ¿no? Y que además como y que ahora se ahora mátenme si quieren comerme. Claro, que se soporte el calorcito del horno y que en plena comida, como están todos ahí, diga: qué pedo, qué bro. Eso es más difícil. ¿Por qué no comen vaca? Claro, sí, eso es más difícil. Pero más difícil lo que plantea usted, cabrón. Dice, bueno, a cuestión que la sorpresa es que dentro del empaque del mismo venían instrucciones que decían: no sacar el producto del empaque, poner a descongelar en agua por 5 días, dice. Así el pavo sin mierda. Así que y llévenlo a un spa. Sí, que sí. Y que disfrute el pavo de unas buenas vacaciones, por ejemplo en Cancún. Y si no, y si no, el pavo como que se deshace. El pavo se volverá de plástico, como aquel que llevó a Irak. Ah, eso se ve que le pasó, ¿no? A Bush. A Bush le pasó eso, ¿no? Sí. Tuvo la precaución de descongelar los 5 días y apareció con un pavo de plástico. Dice, así que me quedé sin pavo. me quedé sin pavo. Y todo por comprar un pavo. Se pudrió. Es verdad, un pavo gringo congelado. Claro, ¿eh? Los Estados Unidos están importando pavos. Sí. Sí. Es que en realidad no son pavos, son químicos. Es que son los que sobraron del Día de Acción de Gracias. Sí, yo no compraría un pavo de Estados Unidos luego del Día de Acción de Gracias. Dice, ahora estoy encomendándome al niño elefante para que acelere el descongelamiento. La imaginamos orando, sí, ¿no? Sí. Y dando vueltas alrededor del pavo para generarle calor. Si no, comeré atún para Navidad. Descongélate, cabrón, descongélate. Molinda, no, cuéntanos. Porque lo único que falta es que haya abierto la lata de atún y le haya bailado el atún y le haya dicho: no, esto tampoco, cabrona. A ver qué comió Molinda en Navidad. Hola, amigos invisibles, feliz Navidad. Más que un feliz deseo, Navidad. Es un recordatorio. Este es el señor, el excelentísimo docente. ¿Fue feliz la Navidad? Sí, es Adolfo Fernández de Caracas, Venezuela. Nos llena de regocijo todo esto. Un recordatorio. Sean felices en esta Navidad, tanto que se prolongue por el resto de los años y sigan siendo felices el resto de su vida. Sean extensivos estos recordatorio al resto de la comunidad en caso de que el mundo se desintegre, pues el niño elefante los acompaña. Diviértanse en las alturas. Paz y bien, Adolfo Fernández desde Caracas, Venezuela. Gracias, cabrón. Usted enaltece justamente todo este tipo de reuniones, querido profesor. Palomita 4D. ¡Ah, hola, caliente, palomita! Desde los... no está tan caliente, ¿eh? ¿Ah, no? No, porque en New York... la Navidad helada de como New York, que sí. Le bajó la temperatura. Dice, saqué estas fotos. Pero de Navidad. Palomita, son de mi casa. Bajo techo, sí. Palomita bajo techo levanta la temperatura de todo el hogar. Fácil. Sin embargo, dice, saqué estas fotos de Navidad en mi casa de Queens. Palomita, fotos. Pero qué bella. Fotos de palomita. Sin palomita. No tienen gracia. Ya no tienen gracia, por lo tanto fueron automáticamente borradas. Qué acorde, bueno, el Che Guevara al lado del arbolito de Navidad. Estamos decorando el árbol. ¿Por qué no ponemos una fotica del Che Guevara? Sí. Para que no sea solo un arbolito navideño. El color rojo. Que no sea revolucionario. Bien, claro, queda bien. Es más, que nosotros aquí en la nave dijimos, o armamos un árbol navideño o armamos un muñeco de Chávez. Póngale. Cuando se viste de rojo. Sí, que sí. Y nos decidimos por el árbol navideño. Pero vamos a ver qué pasa el año entrante. Porque era difícil. Era difícil. Dice, bueno, cada vez que... Ah, bueno, se terminó la huelga en New York City. Sí, que sí. No, pero... No, ahora está viajando y viajando. Y ahora está viajando por todo lo que no viajó, dice. Pero aún así era un caos total. Esta vez sí salí, pero como no había mucho frío, pues no me demoré mucho y me hizo bien el caminar solo por las calles de Queens. Dice, por Manhattan. Era un caos total. A mí se me hace que cuando caminas por Manhattan te cruzas 748 veces a Woody Allen. No sé por qué. Sí, por eso jamás viviría en Manhattan, ¿no? Para no cruzarme con él. Entre otras cosas, dice aquí esta dama, dice, salí a caminar porque me hace bien, que quiere decir que como hay paro de transporte de New York, nadie camina. Entonces corre el riesgo de que la gente quede con parálisis general, ¿no? Se levantó el paro y todo. Se levantó el paro y dijo, podemos caminar. Están muy dirigidos, ¿eh? Cráneo de Matehuala, San Luis. ¡Hola, cráneo! Hola, María Tijuanenses, ¿cómo están? No les quiero quitar mucho tiempo, así que ahí les va un pequeño chistorete. Resulta que un gato iba por la azotea y de repente le sale otro gato y él grita con fuerza. Y ahora, ¿tú qué traes, güey? Dijo el otro gato. Nada, estoy aprendiendo idiomas. Digno del interno 761, que no está ausente el interno 761. No, cabrón, por lo tanto, tomar su lugar es casi una falta de respeto, ¿eh? Bueno, dice por aquí otra. Órale, saludos, camaradas. Oigan, una duda. ¿Qué quieren para la Navidad? Nomás que no se pase de 200 pesos, ¿eh? Les quería mandar una stripper a la nave. Dice, pero mi situación económica no me lo permite. Pero bueno, ahí para la otra. Y que pasen una feliz Navidad, cabrón. Ah, yo lo que quería era muy caro. Sí, o sea que la stripper que llegó aquí no era de cráneo. Bueno, seguimos así. ¿Qué onda, desintegrados? Aquí la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. Yo creo que no les gustó el mensaje que les envié, el mensaje pasado, ¿no? Misteriosa, aquí no se trata de que nos guste o no nos guste. Sí. Hay mensajes chidísimos archivados por unas cuestiones de el caos que genera la organización de este programa de radio, querida misteriosa. Y por otro lado, no es una selección así de, esto nos gustó, esto no nos gustó, descártalo. Es más, hay mensajes descartables, muchas veces leídos y harto estirados. En este caso, la misteriosa dice, bueno, pasando... lo pasé como más chico, a ver si lo leen, dice, más ligero para ver si lo leen. Oigan, cómo odio el intercambio de regalos, dice. En mi trabajo hicieron intercambio y para colmo a mí me tocó el güey del jefe, así que tenía que regalarle algo bonito y aún no sé qué comprarle. ¡Chale! Bueno, esto debe haber estado resuelto, sí, ya, ¿no? Sí, llegamos tarde al problema. ¿Qué le has regalado? Ando caminando por las tiendas, pero no sé qué comprarle, a ver qué me sugieren. No, así yo tampoco, ¿no? Mira eso. Sí, llévale eso. Sí, llévale eso. Bueno, no, mira lo que vale. Llévale dos de esos. O sea, llévale dos. Sí, no puedes quedar tan chafa con el jefe. Sí. Media docena de esos, Sandra. Sí. Que no los use todos juntos, nada más. Ya, ¿no? Bueno, aquí está. No, pues se puede morir. Apio Rural de Guerrero, México. Dice: hola, ya casi está terminando el año. En el periódico me encuentro ya con casi, esto que me hace pensar que creen que Dios es estúpido. Dice: y lo digo porque leí lo siguiente. La mamá de Gloria Trevi no canta, pero es bella y le ha llegado el turno de explotar su imagen. Que está ahí la vieja, que nos interesa. La madre de Gloria Trevi, o sea, cuando tú le dices Gloria Trevi, chinga tu madre. Estamos insultando a la pobre señora esta. Y dice, Gloria de Los Ángeles Ruiz dice que en Brasil, cuando sentía más angustia por recuperar a su hijita que se había ido, que estaba encarcelada, estaba en prisión por unas cuestiones de red de prostitución y pornografía infantil, no sé qué más, y dice, ay, mi niña, ¿dónde estará mi niña? Gloria Trevi estuvo detenida en el Brasil, ¿no? Y una sonriente dama le regaló una pulsera de plata en forma de manos de la esperanza, cuya venta hoy promueve. Es decir, ella cree que la hija quedó liberada de culpa y cargo, inclusive ante la justicia mexicana, por esa brasilera que un día se le acercó y le dice, ¿vos tenés algún problema? No, fue por contactos que fue realizando. Sí, ¿no? Porque Gloria Trevi, cabrón. Claro. Dice, bueno, Cuchaventa hoy promueve para llevar esperanza al ser amado. O sea que creen que Dios es un hillito, dice, y por usar una puta pulsera, aunque tu hijo sea culpable a todas luces, secuestro, violaciones, mate, golpee, etcétera. Dice, ahora resulta que por usar una puta pulsera ya saldrán libres y Dios se los va a creer. No mamen, por favor, Dios destruye a Gloria Trevi o regresa a la cárcel. Dice, ¿qué opinan ustedes? No tenemos opinión al respecto. Nosotros tenemos nuestras pulseras y en estos momentos estamos pidiendo para que Gloria Trevi ya no vuelva a cantar. Dice por aquí, hay desintegrados, hace poco que uno de los programas escuché que se presentó Dar Némesis de Cancún Guitarra. Siempre está Dar Némesis y aquí no se presenta. Y saben que, si no lo recuerdan, el año pasado fue él el que me recomendó el programa, pero pasaba que él lo ponía todo el tiempo, a toda hora, como mil veces por día, y a mí me fastidiaba escuchar siempre lo mismo. Dice, pero ahora estoy a gusto. Y que Dar Némesis me diga si sigue viviendo en el mismo lugar, porque me gustaría visitarlo algún día. Saludos del Camel de Cancún, Quintana Roo. No, se ha mudado. No, sí, sí, nos dijo aquí, hay un mensaje. Si preguntan por mí. Si pregunta por mí, el Camel sobre todo. Sí, no. Me fui a Xochimilco. Por lo tanto, está en Xochimilco. Así que busca por ahí y quizás lo encuentres. Según la leyenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. En caso de que el mundo se desintegre, el reno que no quiso volar. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina, se ha comunicado el Hiper Mario. Hola, Hiper Mario. Que dice, bueno, aquí estoy. Che, ustedes, aquí se reporta el Hiper Mario desde la mismísima ciudad de, bueno, ya todo lo que dijimos. Che, Hiper Mario, ¿cómo estás? Por obvias razones, che, Hiper Mario, me ha pasado algo raro, más que raro, competitivo. Competitivo, competitivo y raro. Me ha encantado, es que es como una competencia de nudistas. Póngale. Jugando al béisbol, ¿no? Con su propia pinga. Claro, yo no sé, me encantó el momento. Ah, está muy chingón lo que te ha pasado. Oye, güey, ¿qué te pasó? Algo muy raro, a la vez que es competitivo, dice. Pero tiene cierta realidad esto, dice. Hemos organizado con unos amigos un partido de ping pong, de tenis de mesa, ¿no? Sí, de dobles, es decir, dos contra dos. Ajá. Hiper Mario es un categórico jugador de tenis de mesa, campeón regional desde la década del 90 hasta hoy. Y entre otras cosas, dice, el problema es que organizamos la competencia, la mesa de ping pong, que en realidad será donde nosotros comemos en mi casa. Ya viene muy chafa todo esto. O sea, medidas reglamentarias nos valen madres. ¿Cómo es esto? Dice, y el problema es que... O comen sobre una mesa de ping-pong. La otra posibilidad. También. Es decir, para que el niño desarrolle su talento, hemos vendido todo el juego del comedor y ahora comemos en una mesa de ping-pong, ¿no? Entre otras cosas, dice, por aquí... Menos mal que no le gustaba el ajedrez, ¿verdad? Claro, sí. Porque si no... Se va a complicar. Oye, hoy tenemos visitas. Ah, no, que no mamen, que comen parados, ¿eh? Bueno, entre otras cosas, dice, lo complicado es que está en la cocina, la mesa. Y está, por ejemplo, ping-pong doble, son dos contra dos, y dice, no sé qué dirá no, mi mamá. No creo que quede mucho lugar como para... Claro, y ese es el problema, dice, porque por la derecha tenemos la mesada de la cocina, y a la vez... Pero no podían sacar la mesa a la calle. Claro, es complicado, dice, ¿cómo hago? Porque está la heladera, y está del otro lado está la cocina, y bueno, va a haber que jugar reducido y a puntos cortos, ¿no? No, sino uno decir, arriba de la heladera. Y sí, es la posibilidad, se complica jugar ping-pong desde arriba. Puede abrir el horno y uno dentro del horno. Sí, dice, ¿me recomiendan alguna técnica? Sí, apuesta todo en el saque, ¿no? Porque será prácticamente determinante. Dice, bueno, olvidaba, les hago un desafío a todos los desintegrados, a que no saben dónde queda Margarita. No, el problema es que no es que no sepan dónde queda Margarita. Es que les no vale existe. Margarita no existe. Tú te crees que existe. Eres, es más, hasta tú mismo te crees que tú existes. Claro. Ese es el misterio logramos develar. Querido Hiper Mario, un abrazo y que, recuerda, apuesta todo al saque. Imagínate la cocina más grande y verás que la cocina se hace más grande. Todo es mental, cabrón. Hasta el tenis de mesa es mental. Sí que sí. Llegarás un momento a un estado donde la mente manejará absolutamente todo lo que rodea. Sí que sí, y ni necesitarás contactar la paleta con la pelotita. La pelotita circulará solo. Se torna un poco aburrida la vida, Sí, el contacto físico es como necesario, pero bueno, ahí está, Segunda parte de... Nos fuimos de compras a New York para los regalos navideños. ¡Hua! Firma el tío Pedote. Hola, tío Pedote. Recordamos la escena número uno donde el tío Pedote con sus dos amigos, su amiga y su amigo, habían ido a comprar a tempranas horas justamente un centro comercial. En eso sienten que un moreno de 75 kilos, de 175 centímetros cúbicos de capacidad cerebral, los andaba persiguiendo por todo el centro comercial. Sí que sí. Después de mucho rato ideamos una estrategia para someter a este individuo. No fuera a hacer que nos siguiera para robarnos al salir del centro comercial, ¿no? Entonces ideamos una acción llamada tenazas de sometimiento. Recuerden que estuvieron en el golfo, tanto el tío Pedote como los dos amigos. Entonces todo lo toman como una... Y ahora tenazas de sometimiento. Y hacen una estrategia, ¿verdad? Hacen los planos. Se agachan en el piso, hacen los planos. Sí, con unos muñequitos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Esta acción consiste en dividir al grupo en un frente y dos flancos. Dice que atacan cuando el agresor se acerque. Procedimos a realizar la acción. Nos separamos y vimos que el personaje fue detrás de la camarada Ana. Ah. Ella se percató del movimiento del individuo, ataque frontal contra Ana, y sin miramiento se acercó a ella. Y en eso, de entre la ropa, le saltamos encima a Christoph, 1.87 de altura, 100 kilos de peso, y el tío pedote, sí, 1.80 de estatura y por entonces 78 kilogramos de músculos, para someterlo con un golpe certero entre las cejas, dice oreja, y madre que se le rompió el tabique. En menos de 2 segundos llega el manager con 6 guardias de seguridad queriéndonos someter a nosotros, en lo que le explicamos la situación a Ana y yo. Christoph se encargó de arreglarle la nariz con un movimiento rápido de reajuste en caliente. Una vez terminamos nuestro relato del suceso al manager, procedió a darnos su explicación. Resulta que el individuo en cuestión era trabajador de la tienda del departamento de seguridad y que tenía órdenes de seguir a las personas que en apariencia estuvieran sospechosas. Grupo de... Nosotros le preguntamos, oye, manager, ¿y qué son las personas sospechosas? Y él dijo, bueno, grupos de 3 o más personas con muchas bolsas, latinos o negros. ¡Ouch! En ese momento nosotros 3 pusimos el grito en el cielo. Ana estuvo a punto de partir la madre este pendejo. Christoph le insultó en español, guaraní, nahuatl, inglés, alemán y otras pinches lenguas eslavas que no entendí. Y yo, ante tanta violencia, solo me quedé me quedaba unirme a la comitiva de insultos de la tienda, dice, y la sociedad norteamericana. Finalmente nosotros nos fuimos encabronadísimos, dejamos a un pendejo con la nariz dañada, un charco de sangre en el suelo y a muchas personas con cara de ¿what? Tratando de explicarse justamente qué fue lo que ocurrió. Viendo las cosas en perspectiva y recapitulando, creo que lo peor es que el manager era un colombiano y el guardia de seguridad era un negro. Es decir, minorías discriminando a las minorías. Esta fue una de las escenas que me hicieron repensar mi vida en el gabacho, dice. Claro que tengo muchos buenos recuerdos de mi vida en el ejército, en la universidad, cursando la maestría y luego animándome a cursar el doctorado. Pero me parece que más del 60% de las escenas bizarras de xenofobia que pasan en Gringolandia son protagonizadas por minorías de negros, cafés, amarillos, nosotros discriminándonos entre nosotros, entre sí, las minorías, sí. Dice, hey, bueno, muchos saludos y feliz año nuevo, el tío pedote. Eso determinó al tío pedote de replantearse toda la situación y irse a los Estados Unidos y volver a su México lindo y querido, entre otras cosas, escenas bizarras de la vida postmoderna y de la vida de los regalos navideños, ¿no? Donde todos desesperados no hacen otra cosa que terminar en hechos violentos desde la parte física, como en este caso, sí, que ya sí. Es un extremo, o desde la parte psicológica, donde decimos, ay, no puedo comprar esto, entonces no es Navidad para mí. ¡Al carajo! Omar Escobedo Domínguez es de México. Hola, Omar. De Torreón, de Coahuila, más exacto. Dice que ha habido, cabrones, espero estén de poca madre y que esta Navidad les vaya chingón. Es un gusto escuchar banda de otros países, por acá hay muchos compatriotas. Dice, bueno, a toda madre, un fuerte abrazo para ti, Omar. Fíjese, cabrón. Ana Rodríguez, de los Rodríguez de Monterrey. Que son numerosos los Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, sí, México. Dice, solo les quiero decir que hace un rato estaba bien aburrida en mi oficina y no sé cómo fui a dar con esta estación de radio aquí por internet, dice, y me pintaron una sonrisa en la cara porque... Pero trata de recordar cómo. Saludos y que... ya me imagino algo, porque dice, saludos y díganle a Carlos Ozul que lo amo. Windows Media. Sí, Windows Media. Saludos a todos los regios. Ahí está, saludos a todos los regios, sí. Y a los Rodríguez regios, sí, también. Sí. Necesitas comunicarte con los Top 40. Sí, con los Top 40 enseguida te pasamos la llamada. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la Mare Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Llevan mensajes de todas partes del planeta. Tenemos aquí videos todavía alternativos que están siendo custodiados y también archivos de voces que llegan desde Brasil con un querido surfista saludando para Navidad. Y ya pasó la Navidad, pero no importa, nos vale madres porque saldrán para Pascua e igualmente serán bienvenidos. Entre todo el retraso tenemos a alguien que llega aquí con un nickname que es re fabuloso, extremadamente feo. ¿Cómo es? Es decir, tengo a alguien que presentarte. ¿Es simpático? No, no es simpático. ¿Es agradable? No, no es agradable. ¿Es feo? No, no es feo. Es extremadamente feo. Y es un amigo de Mérida, Yucatán, México. Dice el primer mensaje, llevo tiempo escuchándolos, puto. Y no entiendo el puto que tiene que ver ahí. Llevo tiempo escuchándolos, puto. Sí, ahí está. Y dice, un saludo, es una nueva puntuación. Sí. Existe el punto, la coma, los dos puntos. Y el puto. El puto que es como hace una pausa, respira y dice un saludo al Mico. Ya que nunca saludan al pobre pendejo. Bueno, no es cierto, Mico, chale. Bueno, estaba pensando, hijos de embarazo no deseados, que el día en que a todos nos lleve la verga, voy a matar a todos los putos gatos de mi cuadra que no paran de cogerse mi puta gata Camila cuando esta entra en celo. Y pero es que tu gata es muy puta. No. Sí. ¿Cómo te llamas? Le dicen los gatos. Camila. Camila. Claro, y así. Los gatos son muy así, un nombre los determina y más que todo, básicamente, dicen los biólogos, que es cuando entran en celo. Dice, hasta que me desmaye por un coma etílico, les voy, bueno, les dejo porque tengo que ir a trabajar y tener aguante hasta que me desmaye. Así irás. Y esas cosas. En ese estado. Va preparado. Impresentable. Pero como es extremadamente feo, ni siquiera lo miran. Es decir, puede quedar desmayado en su chamba, que lo atrapan con periódico. Y extremadamente feo. Ah. Está Oscar de Tarija, Bolivia. Hola, Oscar. Oscar dice, bueno, creo que me iría a ver la tele, a ver cómo sucede todo un día antes de que el mundo se desintegre. Y si es que Dios lo causa, pues la humanidad caga y nos jodemos todos. Y hace unas consideraciones sobre Evo Morales y la victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y todo eso. Panda Hermosillo. Hola, nos ha mandado unas fotografías del cumpleaños del primo con un pastel de chocolate enorme y brillante. South de Campeche, México. Nos envía regalos de todo tipo y una larga lista. Chupac de Tarija, Bolivia. Le agradecemos al Chupac de Tarija, Bolivia, las narraciones sobre borracheras con mujeres desnudas. Ajá. Pero no entendemos si es él el que termina desnudo o las mujeres terminan desnudos. Todos. O todos terminan desnudos en Tarija. Todos. Algo así creímos entender. Luz de Lima, Perú, envía saludos. Hola, Lu. Gracias, Luz. Saludos para Jefferson, para todos. Gracias, Lu. Maricela de Tarija, Bolivia. Son, inclusive, ustedes disculpen, mensajes con retraso que han llegado. Sí. Para decirnos. Estamos con retraso. Claro, estamos con retraso. Quizás decía, estemos embarazados. Ay, que deseen una cosa maravillosa. Navidad, felices, todo. Ha pasado absolutamente todo. Sí. Y ha salido como debía salir, pero los saludos son importantes porque no sabemos por qué, pero parecen serlo, ¿no? Entre otras cosas, aparece Maricela de Tarija, Bolivia, totalmente excedida. Los saludos le valió madre todo. Y dice, ay, chinga su madre a mi vecina porque la odio. Es una gorda hija de la chingada. Daniel Strunk es de Capital Federal Argentina. Dice, estuve pensando, siempre que uno dice que va a pasar algo malo, esto sucede al rato. ¿Qué, cómo es esto posible? Dice, y se no, son tus poderes. Tienes poderes. Sí. A la mayoría de la gente. Deberías desarrollarlos. La mayoría de la gente, Daniel, déjame que te cuente un pequeño secreto. Cree que esto es así, que piensan que algo malo va a ocurrir y ocurre. Sí. No es la mayoría de las veces, pero cuando ocurre es tan impactante que tú te crees que ocurre siempre. Sí, que sí. Piensa algo malo ahora y a lo mejor no pasa. Entonces. Si pasa, chica, tu madre. Y si pasa, sí, güey. Ya estás. Eres como que para vender esos poderes que tienes a modo de mano santa o algo por el estilo. Dice: ¿acaso es la voluntad del niño elefante? Me lo pueden responder. No, él. Él, bueno, está el niño elefante en esas cosas no se mete. Claro, y pregúntale al niño elefante si quieres que también, el niño elefante responda. Sí. Richarito dice: estoy aquí en Tarija, soy de Santa Cruz de la Sierra. Nos cuenta que Santa Cruz de la Sierra, la tierra de las peladas más lindas. Cumplió el 23 de diciembre años y todo eso. Jessica, la batanjera. Jessica, por otro lado, también saluda y esas cosas. Batanjera de Carolina del Sur envía felicidades y todo tipo de alabanzas. Albert de Terraza, España dice: no tengo ganas de quejarme nada. Francisco Untes de Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, no Conchabamba, Cochabamba en Bolivia, bueno, se vengaría de quienes lo joden en caso de que el mundo se desintegre. Desde Argentina, Córdoba, les saluda el Mirni, felices fiestas, pero con X, tiene una particularidad especial, las felices fiestas con X. Es que se está gringando. O algo así, ¿no? Christmas. O sea, Merry Christmas. XMAS. 2X más y tendremos una Navidad porno, Aguaque es de Lima, Perú, y quiere tener sexo con su prima, es una cuestión que tiene que arreglar entre familias, ¿verdad? Cur Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México, también habla de sexo, pero ya con la mujer que de sus sueños. También no sabemos posible, si lo une a alguna familiaridad. Vicente Velázquez, el Chente, dice desde Asunción de todo Paraguay. Todo es posible en estas fechas. Todo se vuelve maravilloso. Donde deja claro, bueno, que no quiere ser de Cerro Porteño, ni le gusta Cerro Porteño, odia a los de Cerro Porteño. Bueno, tenía posible, una bomba en el estadio de Cerro Porteño, cosas que son también posibles. Césix de Buenos Aires, Argentina, nos decía cosas buenas, todas cosas buenas. Felipe Reales de Adrogué, Argentina, dice: yo pagaría hasta el último centavo con el Fondo Monetario Internacional para morir tranquilo y sin deudas un día antes de que el mundo se desintegre. Una especie de presidente de la República Argentina o de Lula. previendo que está por acabarse el mundo y quieren pagar sus deudas. Susi es la amiga de, española, italiana, que estuvo en New York, que vino para aquí, que fue para allá, que estuvo en y ahora está en esa isla que ya dice es desierta porque tiene un solo cine y le han mentado la madre porque dice, ¿cómo que es desierta? Que estamos todos aquí en esta isla. Entre otras cosas, y aquí estoy en la isla que tiene un solo cine, contenta de poder ir a la playa mientras los demás se mueren de frío. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué ella tiene un, como un calor especial? No, porque viene de New York. Claro, entonces es como que está adaptado su termostato. Y piensa en la gente que está allá. Y ahí hay 3 grados y dice, esto es un calor, y se lanza a las aguas, y queda azul como pitufina, pero la gente la mira. Dice, no puedo creer, esta mujer tiene calor interno de ser latina. Pero si no está en New York. No, está en la isla, pero en la isla hace frío, cabrón, no entiende la lógica. Ah, también hace entonces, frío. No, pero no tanto. No, no tanto. Pero los demás no se pueden meter porque el agua está como fría. Bueno, no importa. No importa. Susi, estamos en condiciones de afirmar. En condiciones de afirmar que Susi es la única que está metiéndose en el mar en estos momentos, mientras los demás la miran como diciendo, hace frío para el mar, no importa. Y para los que no se hayan enterado, tengo familia que vive aquí. Ah, familia en todas partes, tiene Susi muy bien. Hola, cabroncito, soy Omar Benito de Juliaca, Perú. Hola, y yo solamente les escribo para avisarles que estoy enamorado. Y bueno, del novio de una chava muy especial. Yo tengo 15 años. Omar Benito no es nombre de un niño de 15 años. No, tus padres estuvieron muy mal. Estuvieron muy mal. O tendrías que haber nacido y salteado todas las edades. Yo creo que ahí están todos tus problemas. Sí, hola. Ay, ¿cómo se llama la criatura? Omar Benito. No. Chale, sí. Cabrón. Denle un güey. Es como que está grande, claro. Esto es muy importante para mí, dice. Así que no quería que pase por alto sin que ustedes lo sepan. Bueno, estamos informados. Sí, a partir de esto cambia el rumbo del programa, básicamente. Sí. Porque nuestro querido amigo Omar Benito se ha enamorado de alguien que ya tiene novio. Sí. Entonces son complicaciones. Está por acá Edu pidiéndole, por favor, que nosotros saludemos por el día de su cumpleaños. No. Al pequeño Bono que ha cumplido años. No, por favor. Pequeño vos. Sí, eres grande. Pero ya por pequeño. Favor. La estudiante frustrada de Juliaca dice, pero me fui un año de pesadillas, esto me salió mal, y nos cuenta todo lo que nos salió mal. Oh, ya se va, ya se va. Que entre otras cosas tiene que ver con el estudio. CNN de Juliaca, CNN, Juliaca, Perú, muchas gracias por informarnos de Valle Uno, saber qué cosa. Desde este frío y sabroso DF mexicano, nos saluda al Porno Tópico. Un abrazo. Porno Tópico. Al Porno Tópico, que hace mucho que no nos está en comunicación con nosotros. Yaron Lee, Armenia de Colombia. Hola, está pensando en Britney Spears, Hilary Duff y Green Day, y estaba pensando, ¿cómo puedes aislar un pensamiento con todo? O sea, Green Day con Britney Spears. Wow, mirando el TV, puede pasar. Ah, es un pensamiento en TV. Sí, sí, sí. Momento de pensamiento en TV. Hilary Duff. Green Day, y Arjona. Póngale. Una cosa extrañísima. Y dice, bueno, ¿por qué no nos han dado nada bueno este año? Hola chicos, el último disco de Green Day es este año. Sí que sí. Y vaya si nos dieron algo bueno. Bueno, más nada, qué sé yo. Pero nunca dado algo bueno. Nunca esperes, claro. O sea, ¿quién nos dio Britney Spears este año? Un embarazo. Ay, ya me siento como tío, ¿verdad? Sí que sí. Excelente. Bueno, hola chicos, les escribo para que le digan un feliz cumpleaños al pequeño Bono, que es Eduardo, que es el mismo que se pide un pequeño Bono, es mi mejor amigo. Bono, muy bien que uno sea el mejor amigo de uno, eso está es muy importante. Bien. Feliz cumpleaños, pequeño Bono. Pero puedes confiar, mínimamente. Sí, mínimo. Pero puedes confiar. Tampoco pongas las manos en el fuego, ¿eh? No. Chau, chicos. Vale, dice justamente el pequeño Bono. Bono. Shafir, rápido. Shafir desde Guadalajara. Perfecto. Saludos, caritativos espaciales. Estaba pensando que esta Navidad deberían poner programa número 1 como regalo, ¿no? No. Alejandro Madarmente Metancur extraña a Eric y dice: ay, ay, ay, Eric, y vuelve. Soy Klaus de Monterrey, chiquita de Trelew, Argentina. Carajo, pensaba en qué miércoles hacer cuando me vaya de vacaciones y estoy laburando, maldita sea. Solo quiero saludarlos porque estoy escuchando en el ciber y me muero de la risa, que es la vida del interno 761. Está por ahí el interno siempre. Saludos a mi amigo Víctor de Perú, ¿no? Que se portan todos, que se porten bien, si se portan mal me avisan. Bueno, está bien, se las avisada y todas esas cosas. ¿Nos estamos portando mal? Sí, hay muchísimos mensajes de Ado de Tucumán, de Mate Cocido, está Marm de Oaxaca. Buenas gente. Hola, toque yo, dice aquí, no bajes, María Tijuana, por favor, desde el Uruguay llega este mensaje. Señor Lartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un calendario. ¿Un calendario, güey? Sí que sí, como un calendario fumándose. ¿Qué es fumándose, güey? Sí, como el humo de un cigarro. Como que casi que se consume ve. Y se consume. ¡Pero miren usted! ¡Ay, carajo! ¡Solo queda una semana! Y